El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Ya en estos momentos, en esta gran ciudad de México, semana 44 días transcurridos, 308 días del año, temperatura medio ambiente, 20 grados centígrados, humedad, toda ayer cayó un aguacero de aquellos en esta ciudad capital, y el día de hoy ya se espera que en cualquier momento empiece la lluvia fuerte. Ya ha estado pringando en algunas partes de esta ciudad capital. Temas que vamos a tener el día de hoy. Bueno, mire, vamos a irnos al ámbito internacional. Estamos ya prácticamente a 6 días de las elecciones en Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cuál es la percepción? Hillary Clinton, Donald Trump, dicen que van muy cerradas las preferencias, pero hasta el día 8 se va a saber exactamente cómo quedan las cosas. En otro orden de ideas, en el sur del continente americano, Venezuela, la están viendo negras. Nicolás Maduro se aferra a no dejar el poder. ¿Cuáles son las expectativas que se tienen ahí? Los presos de conciencia también. Vamos a tocar estos dos temas que consideramos de gran importancia. Mientras tanto, nos vamos al punto crítico de la noticia. A través de presuntos prestanombres, entre ellos su hermano Daniel, Javier Duarte de Ochoa, gobernador con licencia de Veracruz, adquirió un hotel y un departamento en Bilbao, España. Secretario de Hacienda José Antonio Meade y el gobernador del Banco de México Agustín Carstens aseguran estar preparando un plan de contingencia en caso de que Donald Trump ganara la presidencia de Estados Unidos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos revela que existen más de 12.000 quejas contra militares en los últimos 10 años. Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, anuncia acuerdo para que las fuerzas federales permanezcan en el estado y además se refuerce la seguridad con más elementos que llegarían en las próximas semanas luego de reunirse con el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia. Constitución de la Ciudad de México entrará en vigor en septiembre de 2018, asegura el diputado constituyente Enrique Jackson Ramírez. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Y allá en el continente sudamericano, ¿no? En el sur de nuestro continente americano, Venezuela, se dieron 10 días de prórroga para esto del referéndum a fin de retirarle los poderes a Nicolás Maduro. Sin embargo, la tregua se ve frágil, 10 días de tregua se impusieron y no se ve por dónde esté la salida. Los ciudadanos en Venezuela la están viviendo difícil, desabasto de prácticamente todos los insumos, los más necesarios, papel sanitario, comida, el dinero, imagínese la inflación galopante, la situación muy difícil. ¿Cómo entenderlo? Hoy vamos a platicar con el doctor Raúl Benítez Manaut, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en estudios latinoamericanos, y el tema, por supuesto, Venezuela en crisis. Doctor Raúl Benítez, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. ¿Cómo no? Buenas tardes, Eduardo. ¿Cómo percibir, cómo tomar lo que está aconteciendo en Venezuela, siempre haciendo la referencia de lo que pudiera suceder en México? Dicen que cuando ves las barbas de tu vecino remojar, pon las tuyas también a remojar, ¿no? Porque algunos ya las cortaron. ¿Cómo percibes tú la situación de Venezuela? ¿Nos podrías poner en contexto? Sí, bueno, mira, Venezuela es el país de América Latina que en este momento vive la más profunda crisis de gobernabilidad. Y la crisis de gobernabilidad se debe a un largo gobierno bolivariano que que lideró Hugo Chávez y ahora Nicolás Maduro después de la muerte de Hugo Chávez, donde se ha ido deteriorando mucho la capacidad del gobierno por tener comunicación con los ciudadanos, ha habido políticas expropiatorias de toda la empresa privada, ahora tiene en la mira el señor Nicolás Maduro a las panaderías, cosa que es una cosa vergonzosa para cualquier gobierno, dice que va a meter en la cárcel a los panaderos que no abran y no produzcan pan, y tiene la oposición, está permanentemente en las calles exigiendo el derecho a que tienen constitucionalmente para realizar un referéndum revocatorio de los poderes de Nicolás Maduro, y Nicolás Maduro está tratando de defenderse y haciendo tiempo para que esto llegue a enero, para que así se pueda designar a su sustituto, y no tenga que renunciar él y hacerse el referéndum. Entonces es una pugna entre los opositores y el gobierno, pero que tiene al país en vilo con una tremenda incapacidad para gobernar ese país. Las similitudes de Venezuela con México, basada su economía en el petróleo, la riqueza, abundancia que tenían en cuanto a que los precios del barril de petróleo estaban por las nubes, $110 por barril en su momento, hizo que tuvieran grandes dispendios, un derroche indiscriminado del dinero. México también lo ha vivido. ¿Cuál es la situación en la que se encuentra actualmente Venezuela en todo esto que es la parte del petróleo y su economía? Bueno, mira, yo no tendría capacidad para decir que se parece Venezuela a México. Uh-huh. México ha hecho unos esfuerzos muy grandes por despetrolizar la economía, o los ingresos fiscales todavía son altos, pero la economía está despetrolizada, no al 100%, por supuesto. Pero Venezuela sí está dependiendo, casi todo el ingreso fiscal, el gasto de gobierno, está dependiendo del petróleo, y el petróleo bajo pues pone al gobierno en jaque por su falta de capacidad para dirigir el abasto de los alimentos del pueblo, etcétera. No son comparables las dos situaciones. Además, en Venezuela pues la orientación del gobierno es prosocialista, bolivarianista, se expropian empresas privadas, etcétera. Hay una crisis agrícola tremenda, se están comprando alimentos de forma desesperada en Colombia, tiene una deuda de alimentos muy grande, cosa que México pues no se asemeja a esta situación, y tampoco en México hay un movimiento popular amplio que quiera pedir la destitución del presidente. Además, no hay el mismo mecanismo para revocar presidente. En México no existe la figura del referéndum. Uh-huh. Por lo tanto, yo no veo las comparaciones entre Venezuela y México. Tengamos en cuenta otra variable: Venezuela es el país que tiene más alta tasa de inflación en el mundo en este momento, y la tasa de inflación mexicana es de las más bajas de América Latina, cosa que ese factor no es un factor que está afectando a la población ni el poder adquisitivo de la gente, ¿no? Aquí se ha mantenido entre el 3.5 y 4.5% los índices de inflación. Se tienen reservas de $175 mil millones. Venezuela no tiene nada de eso, no tiene esas reservas con las que cuenta México. Pero se dice que Venezuela está al borde de un estallido social. ¿Por qué se dice todo esto? Bueno, está al borde de un estallido social porque la gente está desesperada, no tiene cómo comer, la moneda no vale nada, se devalúa todos los días, no hay productores de alimentos, han cerrado muchas fábricas de alimentos, han cerrado ranchos enteros, granjas agrícolas, granjas pecuarias, etcétera. Entonces, hay una crisis social en todos los niveles, desde el nivel político hasta el nivel social, el nivel de alimentos básicos. Entonces, eso es lo que está al borde del enfrentamiento. Por eso el Vaticano ha decidido pues buscar una fórmula de mediación para que se pongan de acuerdo las dos partes en Venezuela, cosa muy difícil porque está tremendamente polarizada la situación, para que lleguen a un arreglo de ver cómo se resuelve esta crisis sin violencia. Lo único que no se ha dado en Venezuela en este momento es violencia generalizada. Ha habido conatos de violencia, sobre todo cuando hay manifestaciones, pero no ha habido violencia generalizada. En ese sentido, Venezuela es un país pacífico en términos políticos, no es Colombia. En la visita de Nicolás Maduro al Papa Francisco, dicen que duró aproximadamente unos 30 minutos, ese pasado 24 de octubre. ¿Tú sientes de alguna manera que se fue a buscar el apoyo del Vaticano a fin de realizar un cambio terso en Venezuela y no llegar a la confrontación? Nicolás Maduro fue a buscar apoyo del Vaticano, pero sabe que el Vaticano conoce perfectamente lo que está pasando en Venezuela. Pues la red de la Iglesia Católica de Informantes pues, tiene que ver con su red de despliegue de sacerdotes por todos los países, y fue a buscar el apoyo porque el Papa es una autoridad moral, sobre todo en América Latina. Pero aquí falta ver que el Papa logre convencer a las partes a que vayan pues, logrando puntos de encuentro. Ya se liberaron unos presos políticos, pero pocos, como medida primera de parte del gobierno, y también ya se han cancelado algunas manifestaciones esperando las respuestas del gobierno. Pero todavía no se ha resuelto el tema fundamental. La sociedad civil, la Mesa de la Unidad Democrática, la oposición pide el referéndum revocatorio y el gobierno está dándole largas a la fecha del referéndum para que llegue a enero. Con la intermediación del Vaticano, ¿no se percibe ahí mismo en Venezuela que hay intervención de una fuerza extranjera para realizar los cambios? No hay forma porque, de intervenir. Por ejemplo, en México, el hecho de que el Vaticano se pudiera pronunciar como lo han hecho en el caso de Venezuela, muchas veces se toma como algo negativo, ¿no? No, porque, bueno, cuando alguien es invitado a participar en algo, pues ya no es fuerza de intervención. Uh-huh. En este caso, el presidente de Venezuela fue a invitar al Vaticano. Entonces ya no es intervención, es invitado a una fuerza externa, que es la Iglesia, que tiene mucha autoridad moral, y entonces es más bien una fuerza que ayuda a solucionar el problema. Y fuerza externa, pues obviamente el gobierno de Venezuela alude constantemente al de Estados Unidos como una fuerza de intervención, pero yo no la veo por ningún lado. Estados Unidos tiene poca capacidad de maniobra en Venezuela con la ingobernabilidad que hay, y no le interesa tener más problemas en su agenda. Estados Unidos en este momento tiene un año sumergido en su debate interno político entre republicanos y demócratas, o para ponerle nombres y apellidos a las cosas, entre Hillary Clinton y Donald Trump. No está para meterse en otro país. Las repercusiones que pudiera tener los cambios en Venezuela hacia México, porque muchas veces los ciudadanos no percibimos que lo que sucede allende las fronteras nos pudiera afectar. ¿De qué magnitud los estarías viendo tú? Bueno, en este momento no hay una afectación directa de lo que pasa en Venezuela a México, porque Venezuela todavía no tiene crisis de refugiados. La gente busca comida en Colombia, pero México está muy lejano para eso. No hay todavía expulsión, salida desesperada del territorio nacional. No se han detectado esos movimientos. La gente que ha buscado refugio es, desde hace más de 15 años, es la clase media venezolana que se ha dirigido básicamente a Miami. En Miami hay una colonia muy grande de venezolanos de clase media que sacaron su capital para protegerlo y viven allá y ya prácticamente están asimilados a Estados Unidos y difícilmente van a regresar a su país. En Venezuela hay voces que se alzan para exigir la salida inmediata de Maduro. ¿Tú lo ves así? Yo no vería otra solución que Maduro reconozca sus incapacidades, su incapacidad para dirigir ese país, para administrar ese país, y entonces entregue su figura a cambio de una apertura de un proceso que se abra con una elección, con un referéndum, con un cambio en la élite gobernante, porque la situación de la población es desesperada. Y si Maduro ganó la última elección presidencial con muy poca diferencia, prácticamente perdería cualquier tipo de referéndum con un amplio margen por su incapacidad. Maduro es un tipo muy incapaz. Es uno de los políticos latinoamericanos más deplorables en términos de incapaz para gobernar, corrupto, hablador, habla mucho y no hace nada, no puede ni siquiera organizar la distribución de alimentos básicos en su país. Eso lo hacen prácticamente todos los gobiernos, y él no. Entonces eso ya es una vergüenza hasta como gobernante, ¿no? Cualquier gobierno, corrupto, no corrupto, democrático, autoritario, etcétera, en América Latina, tiene capacidad de distribuir los alimentos básicos entre la población, sobre todo los marginados. Esto es histórico en México, con empresas como la Conasupo en el pasado, en Brasil, en Chile, en Perú, ya en El Salvador, en Guatemala, y en Venezuela ya no es posible eso por la incapacidad del señor Maduro. Es un inútil en el gobierno. ¿Eso estaría llevando entonces ya que se precipite el cambio de gobierno en Venezuela, de acuerdo a lo que nos estás diciendo? Yo creo que sí. Se está acelerando la posibilidad de la salida del presidente Maduro. Bueno, y en el aspecto de intercambio comercial de Venezuela-México, ¿qué tanto representa como para que tengamos una dimensión? Es muy bajo el comercio entre México y Venezuela. De hecho, Hugo Chávez en su momento afectó a los capitales mexicanos, en particular afectó mucho hace aproximadamente 10 años a la empresa cementera Cemex, le cerró plantas, le tomó plantas, las ocupó, Cemex perdió mucho dinero en Venezuela. Sí, las nacionalizó, con esa, ¿no? Con esa circunstancia, todos los grandes empresarios mexicanos decidieron abandonar Venezuela y no meterse allí por toda la expropiación o nacionalización o confiscación de el capital, en ese caso mexicano. Y lo mismo ha sucedido con bancos españoles, con empresas de Estados Unidos, con empresas de los propios venezolanos. Ahorita, por ejemplo, Maduro tiene focalizado el objetivo de querer meter a la cárcel al dueño de la empresa distribuidora de alimentos más importante de Venezuela, que es la empresa La Polar. Esto sería una cosa tremenda porque es la empresa que distribuye el poco alimento que hay disponible. Entonces, es un presidente completamente fuera de control, incapaz, etcétera, ¿no? O sea, está buscando quién se la paga, no quién la resuelve, ¿no? Pues te agradezco muchísimo, Raúl Benítez Manaut, el que nos hayas puesto en contexto con lo que está sucediendo en Venezuela, que es, sin lugar a dudas, un país hermano, aunque nos dices que la afectación en el ámbito económico por la poca relación que hay entre el intercambio de comercio de los dos países, México-Venezuela, pudiera afectarnos poco, pero ya tenemos un contexto sobre lo que está sucediendo ahí. ¿Y qué nos dices de Estados Unidos, de Norteamérica, 6 días ya para que se vengan esas elecciones? ¿Cómo lo visualizas tú? Bueno, yo veo esta elección muy parecida a la de noviembre del año 2000, cuando compitió el presidente Al Gore con el presidente George Bush, que fue una elección muy empatada, la diferencia era similar, y finalmente Al Gore obtuvo el triunfo en el voto popular. La mayoría de los americanos, por 300,000 votos de diferencia, apoyaron a Al Gore, pero la modalidad estadounidense a través de los colegios electorales estatales llevó al poder al presidente George W. Bush. Por lo tanto, pues cualquier situación es posible en este caso. Hillary aventaja a Trump por una diferencia muy mínima, y están en la carrera final por las elecciones, están participando todos los personajes posibles que pueden influir la tendencia de los votantes, como el presidente Barack Obama en este momento está en Florida, la esposa de Donald Trump, todo el mundo está poniendo toda su energía en la campaña, porque es una campaña tremendamente polarizada y tremendamente empatada. Hoy en la mañana estaba leyendo preferencias del electorado norteamericano, decía que Donald Trump trae el 48% y Hillary Clinton un 45%, arriba prácticamente un 3% Donald Trump. En los medios, mediáticamente, se nos ha hecho ver un demonio, un diablo Trump, ¿no? ¿Realmente es así esta situación? Bueno, diablo sí, porque tiene una lengua muy larga, Donald Trump, o sea, y él ha, pues sobre todo a México, pues lo ha endiablado. O sea, ha sido muy agresivo contra México de una forma totalmente irracional. Entonces, en México, evidentemente, nosotros tenemos pues una animadversión a Trump todo lo que él ha dicho contra los migrantes, es un tipo racista, etcétera. Pero es un hecho que la población de Estados Unidos quiere un cambio, un sector muy importante lo está respaldando, y están literalmente empatados. Esas encuestas que favorecen a Donald Trump están hechas por la cadena ABC y por la cadena Fox News, pero también hay otras encuestas que favorecen a Hillary Clinton. En síntesis, está empatado técnicamente la contienda, y 3 o 4 estados van a decidir si el triunfo se va para un lado o para otro. Es por eso que todos están en este momento en el estado de Florida, está muy peleado el estado de Ohio, está el estado de Pensilvania también con una pelea tremenda, el estado de Arizona, son varios, pero Ohio y Florida son importantes porque tienen muchos votos electorales. Y en el caso de California, ¿no?, que es el que más aporta. Oye, pero California ya está definido como un estado demócrata, ahí no hay competencia en este momento. Si estuviéramos en un punto deseable para las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, ¿qué sería lo deseable? Bueno, lo deseable es Hillary Clinton o Trump. Sí, Hillary Clinton sería deseable porque ella no está cuestionando el Tratado de Libre Comercio y también tiene que ser muy sensible al tema de los migrantes. De hecho, hoy hizo un histórico discurso el vicepresidente, el candidato a la vicepresidencia de Hillary Clinton en español, y esto nunca se había dado en Estados Unidos. Entonces, pues Hillary sí sería una candidata más amigable para México que Donald Trump. Bueno, pues hay que esperar, ¿no? Ya quedan seis días más para que podamos conocer el destino que va a tomar Estados Unidos de Norteamérica y obviamente por la cercanía a México. Doctor Raúl Benítez Manaut, te agradezco infinitamente tus comentarios y la información que nos has hecho el favor de dar. ¿Cómo no? Hasta luego. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias. Es el doctor Raúl Benítez Manaut, él es investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nos pone en perspectiva de lo que está sucediendo a nivel internacional. Dos puntos yo considero relevantes. ¿Por qué Venezuela? Venezuela es uno de los principales productores del petróleo en el mundo. La situación para 2017-2018 en el mundo, sin lugar a dudas, va a tener mucho que ver con los productos que son generadores de energía. Y Venezuela, con su producción, puede equilibrar la balanza o llevarlas a un punto de quiebre, sin lugar a dudas. Estados Unidos de Norteamérica, aunque Hillary Clinton no se ha manifestado de manera abierta, pero sí ha planteado la revisión del Tratado de Libre Comercio. Dice que ya son prácticamente 30 años de estar este Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, y necesariamente tendrá que tenerse algunos ajustes. Ya tenemos en la línea a Laura Brujés, nuestra compañera y amiga. Ella es comentarista, especialista en temas político-económicos. Laura, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? Buenas tardes, Eduardo, ¿cómo está? ¿Estaba tu bien? Un saludo especial. Oye, en tu colaboración del Punto Crítico de hoy, vas a hacer un análisis, ¿no?, de lo que está sucediendo en Estados Unidos. Ya estamos a prácticamente seis días, ¿no? Sí, literal te lo puedo decir. ¿Sí? En estos momentos, le digo a tu audiencia que no se confundan, porque hay unas encuestas que dan a Trump como ganadora, a Hillary como ganadora, y pues ya no sabemos a quién creerle. Sí, yo comentaba hace unos momentos que estaba revisando encuestas de Estados Unidos, de diferentes emisoras. En una de ellas presentan a Donald Trump con el 48% de las preferencias y a Hillary Clinton con el 45%. Y hace unos momentos mencionaba con el doctor Raúl Benítez que a Donald Trump nos los han presentado como un demonio, ¿no? Sí. Pero fíjate que ahora que mencionas eso de que lo ven como un demonio, en estos días estuve platicando con latinos que tienen ciudadanía americana en Estados Unidos y no ven a Trump como un demonio. O sea, lo defienden, le dicen que prefieren un buen conocido que una mala por conocer, que sería en este caso Hillary, que con él ya saben a qué atenerse, con Hillary no. Entonces, si hay una gran población de latinos, incluso indecisos, que confían más en Donald Trump a pesar de los insultos que hay con los que se ha ido sobre la población latinoamericana, sobre los mexicanos. Pero sí es una situación que es rara, porque pues no es lo mismo ver las cosas desde acá afuera como la ven las personas que están allá adentro. Entonces, esa es una opinión. A ver, platícanos un poquito, ponnos en contexto, porque aquí de este lado de la frontera sur de Estados Unidos, al norte de la República Mexicana, sin lugar a dudas, todos los medios hablan de que es mucho mejor Hillary Clinton para los mexicanos que Donald Trump. Pero, ¿qué es lo que piensan los americanos? Hillary Clinton tampoco le conviene a los mexicanos. Ahorita yo vi que mencionabas algo del Tratado de Libre Comercio. De hecho, en los últimos debates, bueno, los últimos dos debates, en el primero y el tercero, perdón, ella, cuando se trataba de hablar de lo que era el Tratado de Libre Comercio, no profundizaba, se hacía, como dicen aquí en México, pues el pato. Sacaba el bulto, ¿no? Sí. Cuando lo mencionaba lo decía someramente, pero no era contundente al decir va a pasar esto. O sea, ahí en ese sentido hay una incertidumbre. Ella tampoco cree en el libre comercio. De hecho, el Jaime Serra Puchel, que fue uno de los que estuvo en el Tratado de Libre Comercio en su momento, él afirmó en una entrevista que incluso que Hillary en su momento, cuando se firmó el tratado, ella no estuvo de acuerdo. Mal acá. Entonces, créeme que eso no ha cambiado, se ha notado en su discurso, se ha notado en todo este trayecto, quizás sea por conveniencia que no se atreve a decir o hablar algo de eso, pero ella también no cree en el tratado. Por otro lado, volviendo al tema de las elecciones, cabe recordar que también algo que estaba viendo era que en Estados Unidos estas elecciones se ganan por estados. Sí. Entonces, así como va la cosa, según los votos del colegio electoral, Hillary Clinton lleva una ventaja de 226 votos, Trump de 180. La diferencia entre los, o sea, se necesitan los 170 del colegio electoral para que uno de estos dos gane. Pero ahorita la cosa está reñida, hay una diferencia en promedio de 132. Y pues eso también puede llegar a definir fuertemente las elecciones. Si en dado caso ninguno logra los 270 votos, eso pasaría a la Cámara de Representantes y ahí entra otro proceso. En esos momentos, los estados clave serían la Florida, Nevada, Pensilvania. Nevada, Trump en esos momentos lleva una delantera. En Pensilvania, por ejemplo, Hillary Clinton lleva ventaja. En la Florida, porque hay una fuerte disputa, Trump necesita los votos necesita la Florida exactamente para ganar. Sin embargo, Hillary puede llegar a ganar sin necesidad de tener a la Florida, pero entonces así está la cosa. Es otro tipo de democracia, por decirlo así, y donde se está, hay una gran polarización, pero sí. A ver, esperemos a ver los resultados. Hay especialistas que según esto dicen que Hillary es la gran ganadora, pero así como está el ambiente en el país y como ves tú a los simpatizantes, pues están muchos a favor de Trump porque es un tipo que ha manejado un discurso más sencillo, es un tipo que es tal cual como es él. Hillary, o sea, se identifica más con la clase media americana, que es la mayoría, ¿no? Mucho, esa es la palabra correcta para definir al señor Donald Trump. Aún así, con todos los escándalos que la gente no le ha importado si él ha tenido escándalos con respecto al tema de las mujeres, la misoginia, que de hecho eso fue lo que le quitó gran ventaja en estas últimas semanas después del último debate. Hillary, lo que definitivamente la golpeó fuerte fue este viernes, que precisamente comentábamos en el comentario el martes, que James Comey, el jefe del FBI, pues ventanó el tema, otra vez sacó a la agenda el tema de los correos de Hillary, y eso le quitó gran ventaja, y por eso en estos momentos y en esta semana precisamente hay un relativo empate. Esa es mi opinión. Que también habría que poner en contexto que el director del FBI es de preferencias republicanas, ¿no? Exactamente, pero a veces ya no nos saben quién confiar, Eduardo, porque incluso hay republicanos que también le quieren dar la espalda a Trump. Ya en el transcurso de esos últimos meses se han visto cómo le han retirado apoyo económico, apoyo político. De hecho, hace como 4 meses varios republicanos firmaron una carta diciendo de que retiraban totalmente su apoyo del partido en el caso de Trump. Y es lo que no concibe uno, ¿cómo es posible que retirándoles apoyos económicos, políticos, inclusive morales, Donald Trump esté tan fuerte? Sí, es precisamente por la gran, por lo que te decía, de que la gente lo ve a él como el salvador de América, así, o sea, hagamos América grande nuevamente, y se identifican con su discurso muy abierto, muy destapado, Uh-huh. Hillary es un poco, ella es lo que representa una política la clásica, la política, ¿no? Americana, el tradicionalismo, y la gente como se aburrió de eso. Como que ya están hartos tanto en Estados Unidos como en México de tanto político, ¿no? Algo así. Precisamente ese es el efecto que percibo al momento en que le echaba una llamada a alguien en Estados Unidos a preguntarle, oye, hice un sondeo muy personal. Sí. Y eso era lo que yo notaba, hablaban de Trump o de Hillary, ¿no? La mala noticia, lo feo de esto es que la economía tanto de Estados Unidos como de México se va a ver muy afectada, y sobre todo de todo el bloque, precisamente porque pues somos el principal aliado comercial de Estados Unidos. Y antes, pues antes de ayer, precisamente varios economistas firmaron, Nobel de Economía, firmaron una carta diciendo que no respaldaban a Donald Trump porque podía ser un riesgo para la estabilidad macroeconómica del país. Incluso los inversionistas, en una encuesta que se hizo con Bloomberg Business, mencionaban de que Trump podía protagonizar la próxima recesión económica. Ya sabes que, pues, bueno, el peso no le ha ido muy bien estos días, en estos últimos meses, sube y baja. Hoy cerró, por ejemplo, en 19.18, se calmó un poco, porque hasta el día de hoy, pues, Hillary lleva una ventaja relativamente un poco más adelante. Pero si Trump llega a ganar el peso, pues, según las estimaciones que da Reuters, puede llegar a alcanzar más del 10%, incluso llegar a de 20 a 25 pesos por dólar. Híjole, eso sería tremendo para la economía mexicana. Tuviste oportunidad el día de hoy, la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, compareció allá en el Senado de la República y explicó que ella sí tenía conocimiento de la visita de Donald Trump, que no se la brincaron, y que esto se habían hecho las invitaciones principalmente a Donald Trump, porque considera el presidente de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores que la falta de conocimiento de nuestro país, de México, de la economía, de la relación que tiene económicamente México con Estados Unidos, pues era necesario hacérselo ver a Donald Trump para que tuviera una perspectiva. ¿Qué opinión te merece todo esto? Yo te voy a decir sinceramente, y voy a dar una fuerte crítica sobre el gobierno mexicano, no entiendo por qué no se ponen de acuerdo, teniendo en cuenta de que hace dos semanas el presidente de Enrique Peña Nieto había mencionado pues de que fue un error invitar a Donald Trump, que no debió hacerlo, se retractó incluso en una entrevista. Ustedes, pues, me imagino que como medio le han hecho seguimiento a eso, y pues ahora ya decir de que fue con este fin, y luego que sí, luego que no, o sea, realmente no debieron ponerse de acuerdo desde un principio para decirle a toda la ciudadanía, a los mexicanos, realmente a qué nos ateníamos con la visita de Donald Trump. Pero yo creo que fue una falta de comunicación ponerse de acuerdo para manejar un solo discurso, pero a estas alturas yo creo que se tardó mucho Ruiz Massieu en decir que pues lo hacía con fines de llevar la diplomacia y todo eso. No, y sabemos que realmente en su momento ella no se enteró, y hubo la especulación de que ella iba a dejar su cargo. Que había presentado su renuncia, ¿no? Exactamente, y hasta estaban viendo a quién echarle la culpa. Sobre hecho, hasta se iba a echar la culpa de que lo invitó, que si lo hacía Luis Videgaray. Bueno, es un asunto que habla realmente de la división que hay en el gabinete, y que no se ponen de acuerdo, y que en estos momentos yo no veo una fuerte posición, sobre todo a nivel económico, político, sobre todo tratándose de que pasa en Estados Unidos afecta fuertemente a México, aunque nos digan que no, sí va a llegar a afectar, y analistas económicos predicen un mal panorama, y no es justo para nosotros, o todos los de a pie, que nos mientan de esta manera y que jueguen con esto, porque realmente no es un juego y tienen que tomárselo muy en serio y asumir la responsabilidad, como decir, bueno, ¿qué va a pasar después de esto? Hoy el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, dio un comentario, dijo que se avecinaba una tormenta o algo así, que sí está, y realmente no, bueno, dijeron que ya tienen un plan, que se va a ver qué se puede llegar a hacer en dado caso de que Donald Trump gane, pero pues así como están las cosas, no pinta nada bueno el panorama económico en el país. Bueno, lo que sí se ve claro y en conclusión, de acuerdo a todo lo que nos platicas, Laura Brujés, es que las declaraciones son encontradas, ¿no? Tanto por el lado de Presidencia de la República Mexicana, así como la Secretaría de Relaciones Exteriores. No se vislumbra el que haya claridad en la comunicación social del gobierno de la República. No se ve una política clara de comunicación donde vayan armonizados y llevando un mismo mensaje. Siempre nos encontramos que dice una cosa Presidencia y luego sale alguno de sus secretarios a desmentirlo o a contradecirlo. Te agradezco muchísimo, Laura Brujés, licenciada especialista en temas políticos y económicos, el que nos hayas hecho el favor de poner en contexto tus comentarios y la información, los datos duros que nos haces el favor de dar. Muchísimas gracias a ti, Eduardo, por darme el espacio también y a toda tu audiencia por escuchar. A ti, por estos comentarios siempre certeros. Es la licenciada Laura Brujés, especialista en temas políticos y económicos, colaboradora del periódico El Punto Crítico. Nos vamos a breves delegacionales. Delegacionales. Personal de la delegación Cuauhtémoc agredió al equipo de producción del cineasta Alfonso Cuarón. El delegado de la demarcación, Ricardo Monreal, acudió al set donde el equipo filmaba para retirar unos conos que entorpecían el paso, atendiendo así la denuncia de los vecinos. El equipo de producción interpuso una denuncia en la Procuraduría Capitalina por las lesiones derivadas de este encontronazo. Cabe mencionar que el cineasta no contaba con los permisos necesarios para realizar la filmación. La delegación Xochimilco entregó becas a estudiantes de zonas vulnerables. La directora general de Desarrollo Social en la delegación, Juana Onésima Delgado, indicó que la administración actual va a destinar cerca de 3 millones de pesos a este programa. Los alumnos beneficiados serán los que cursan primaria y secundaria. Los panteones de la Ciudad de México están próximos a saturarse. De acuerdo con un estudio desarrollado por la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, la depuración en los cementerios es urgente, ya que con esto se tendrá el número exacto de espacios disponibles. Ante esta situación, algunos panteones ya no permiten que haya perpetuidad en ellos. Informó para El Punto Crítico Luis Orduña. Estatales. Por hacerse pasar como empleado de la Secretaría de Gobernación y además viajar en una patrulla pirata, un hombre fue sorprendido y detenido por elementos de la Policía Federal de la Estación Puebla sobre el kilómetro 156 de la autopista México-Orizaba a la altura del municipio de Tepeaca. Ante el grave desempleo que enfrenta Tabasco, las remesas enviadas desde el extranjero, principalmente de Estados Unidos, se han convertido en salvavidas de cientos de familias. De acuerdo con el Banco de México, en el periodo enero-septiembre de 2016, Tabasco captó remesas por 112.2 millones de dólares, superior al 96.5 millones del mismo periodo de 2015, un crecimiento de más o menos 16%. Y finalmente, maestros de Veracruz pertenecientes a 10 sindicatos realizarán paros laborales, así como bloqueos en las principales autopistas de la entidad y calles, ante el retraso del gobierno veracruzano en el pago de diversas prestaciones laborales. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. ¡Ay, hijo! ¡Es tan grande mi malestar! La compañía donde laboro acaba de anunciarnos que este año los trabajadores no recibiremos aguinaldo. ¿Qué? Porque las condiciones económicas actuales han mermado de manera sobresaliente las finanzas de la compañía. ¡No te preocupes, papá! ¡Yo seré diputado! ¿Diputado? ¿Para impulsar leyes que promuevan los derechos y la justicia laboral? ¡No! ¡Para recibir jugosos aguinaldos! Economía y finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. Además de lo fundamental, el precio del crudo también ha puesto su grano de arena a la presión, tanto para nuestro peso como para el resto de las divisas de mercados emergentes. El precio se ubica por debajo ya de los $47 por barril, 46.87, y la mezcla mexicana sobre 38.81, esto a pesar de que funcionarios de la OPEP aprobaran un documento en donde explica la estrategia de largo plazo para la organización, con la intención de defender el precio mediante recortes a la producción. De corto plazo, la proyección me indica que el precio podría llegar a tocar 19.16 con una primera resistencia en 19.10 pesos por dólar. En la parte baja, veo pocos niveles cercanos con un soporte de 18.95 inicial y un soporte más importante en 18.86. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Y en los pesos y centavos, déjeme decirle que el tipo de cambio peso dólar el día de hoy quedó a la compra en 18 pesos con 70 centavos y a la venta en 19.45, una ligera baja con respecto al día de ayer. Sin embargo, en la mañana del día de hoy anduvo rondando los 19.60 el tipo de cambio y preveían que se disparara. Afortunadamente, cupo la prudencia entre quienes compran dólares y se llegó a esto de 19.45. La Bolsa Mexicana de Valores, esa perdió 1.31%, quedando en 46.683.8 unidades. La mezcla mexicana del petróleo se ubicó en $37 por barril y las reservas internacionales se mantienen en 175.091 millones de dólares. El oro lo compra usted en 31,000 pesos. Habría que recordar que llegó a estar hasta en 29,500 pesos. Tuvo una alza de 1,500 pesos por onza. La plata Libertad subió también. Estaba en 250 pesos la onza y ahora la compra usted en 300 pesitos la onza. La portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy. Déjeme decirle que se va en cuanto al tema de Veracruz. Tres gobernadores del estado, de los estados ganadores ya reconocidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial, que son Tlaxcala, Puebla y Veracruz, estuvieron en reunión con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, platicando sobre lo que se ve venir. En el caso de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares prácticamente estuvo 2 horas en charla con el presidente de la República solicitando el apoyo, ¿no? La portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy dice: pedirán Hacienda atender desfalco financiero en Veracruz, pero ya el secretario de Hacienda de manera categórica anunció que no van a rescatar al estado de Veracruz, que la ley se los prohíbe, que lo que sí van a hacer es acercar los mecanismos necesarios, suficientes, para que el gobierno libre y soberano del estado de Veracruz pueda negociar con instituciones bancarias empréstitos, préstamos, a fin de poder solventar la situación grave de crisis que se está viviendo. El día de hoy en el Congreso veracruzano no quisieron aprobar la cuenta pública de 2015 y la de 2016, bueno, esa ni siquiera la han presentado en estos momentos, pero lo que sí dicen es que desde el año 2010 se les ha venido engañando al Congreso veracruzano con información completamente falsa y que el Congreso veracruzano no puede avalar una cuenta pública en ese sentido. Hay que recordar que ya viene el cambio. En Veracruz, el día de hoy, terminan los diputados, entra la nueva diputación que se estará preparando para recibir al nuevo gobernador, al flamante gobernador Miguel Ángel Yunes, el primero de diciembre. Problemas gravísimos que va a enfrentar el gobernador. ¿Por qué? Porque le dejaron las arcas completamente vacías. Y en un endeudamiento pavoroso por todos lados, por donde usted lo quiera ver. ¿Cómo van a hacer para pagar